Según reportan fuentes informáticas surcoreanas, el 30 de junio en Seúl se desplegó la huelga general masiva por la cancelación del empleo informal, el alza del salario mínimo y la conquista del derecho de actividades de los sindicatos bajo el auspicio de la Federación General de Sindicatos Democráticos. Asistieron más de 60.000 obreros informales pertenecientes en sindicatos adjuntos a la Federación General. En la plaza de la Puerta Canhua hubo el mitin de huelga general. Luego del mitin, los participantes marcharon hasta la avenida Zhong, donde sostuvieron otro mitin en que expresaron la voluntad de luchar con energía para el derecho a existencia. Este día se movilizaron los policías de 75 compañías a los locales del mitin para crear el ambiente de represión. Por otra parte, los delegados de sindicatos de centros laborales que están en huelga exigieron en su declaración de huelga general a las autoridades asegurar el derecho de comer aún una vez al día con el alza del salario mínimo, el de trabajar sin inquietud por la discriminación y el desempleo, y el de realizar libremente las actividades gremiales.